Nos quedan 8 minutos, justo tiempo para saludar a un amigo tucutucu. Feliz cumpleaños, Luis. Felicidades a ti también, Walter. Otra vuelta al sol, qué bueno. ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo andas vos? Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo te agarra este nuevo cumpleaños? Esta mañana en el auto quería conectar con ustedes y era imposible. ¿Qué pasa con la señal? ¿Con 103.9? Sí, por eso te digo, me llamó la atención. No, no puede ser. Vamos, eso no digo. ¿A qué hora era? Me saltaba de 103.10, por ahí, entonces me salió otra cosa, ¿ves? No, 103.9, no. Ah, por eso te digo. Sí, ¿todo bien, campeón? Bien, así que vas a traer a Box Day a tocar la Biblia, ¿eh? Estamos, ya mañana se informarán que mañana tenemos la rueda de prensa, no quiero hablar antes de tiempo. Ah. Así que mañana hay rueda de prensa, ya te habrán informado, te habrán invitado, ¿no? Sí, en septiembre viene Box Day. A las 11 de la mañana, sí, vamos a hacer el concierto de Box Day, la Biblia. Qué lindo. Es decir, con un objetivo también claro, concreto, que es el de recaudar fondos para el arreglo de la catedral. Claro. Para todo lo que es los bajos de la catedral, que en estos momentos está muy mal. Hay muchísima humedad, muchísimo salitre, ver la manera de... Hay como mecanismos nuevos, sistemas nuevos para luchar contra la humedad en edificios antiguos. Y entonces estamos detrás de eso. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿y cómo anda ahí todo lo que es el hogar nocturno y lo que es el encuentro solidario que se produce ahí cada mañana? ¿Cómo anda eso? Ya, en la vida y todo eso bastante bien, ¿viste? Sin ningún problema. El albergue por la noche también. Hay algún problemita de estos sueltos, ¿viste? Que estamos intentando resolver. Siempre aparece. Es decir, no olvides que son proyectos donde se está trabajando con gente con muchas heridas, gente con historias marcadas por el dolor, marcadas por el abandono, marcadas por la exclusión. Y entonces no es fácil. Entonces se presentan... Hay personas que sí, ¿viste? Que tienen una receptividad... van entrando, ¿viste?, en una actitud diferente, como más positiva, ¿viste?, más de un compartir de corazón, van haciendo cosas, se van implicando en el proyecto, pero siempre hay alguno que da la nota, ¿viste? Entonces, bueno, trabajando también con estos casos en particular, que me parece que hay que ir viendo de qué manera pueden crecer, y si no, ¿viste?, habrá que buscar otro medio, que no sea este, para ayudarle, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, pero que en general yo te puedo decir, mira, que tanto la heladera como el albergue están funcionando bastante bien, salvo algún casito por ahí, esporádico, aislado, pero en general está funcionando bastante bien. El grupo, el equipo de voluntarios también están volcados en lo que es la tarea, tanto por la mañana como por la noche. Por la noche hay un grupo de voluntarios que vienen, como todavía no tenemos la cocina instalada, entonces vienen, traen la sopa preparada... Mientras la gente toma su sopa, esta gente se quedan ahí con ellos, van interactuando. Porque esto es importante e interesante, es decir, donde yo no me involucro, donde yo no hago el esfuerzo por conocer la realidad del otro, siempre lo que va a presidir en mí es el miedo, el prejuicio. Claro. Si yo me voy involucrando, si yo voy hablando con la gente, si yo voy descubriendo sus historias de vida, si yo voy de alguna manera como... compadeciéndome de ellos, compadecerse de alguien significa meterse en la piel del otro, que es lo que hacía Jesucristo, Jesús de Nazaret, uh-huh. Y que por lo tanto todos los que nos llamamos cristianos, esa misma actitud de compasión la tenemos que tener, uh-huh. Si no la tenemos, no somos cristianos, así de claro. Es decir, la compasión es una actitud fundamental en Jesús de Nazaret, y esa actitud también la tenemos que hacer vida, la tenemos que hacer carne en nosotros, y eso me tiene que llevar a compadecerme del otro. ¿Qué significa? Meterme en la piel del otro, interactuar con el otro, escuchar al otro, cruzar mi mirada con el otro, escuchar y compartir su historia de vida, su historia de dolor, su historia. Y cuando yo voy conociendo a la otra persona, ahí es donde voy descubriendo también las cualidades positivas, las actitudes positivas, la realidad positiva también de la otra persona. Eso es lo que hacía Jesús de Nazaret. Tal cual. Bueno, Luis, en las últimas horas vi que posteabas que hay algunos que están vendiendo bolsa de consorcio en nombre de la fundación y que... Sí, lo pusieron los chicos en la... Eso ya viene de larga data, ¿eh? De vez en cuando... Usan el nombre de la fundación y nada que ver. Sí, sí, eso en Patagones incluso, viste, típico, lo han llamado de Patagones. y bueno, los chicos pusieron esa nota, para que la comunidad sepa que nosotros no estamos vendiendo ningún tipo de bolsa de residuos. Uh-huh. No estamos vendiendo. Es decir, lo único que está haciendo la fundación es... Los amigos. Como lo del tema de los socios, uh-huh. Los amigos de la fundación, donde hay una ficha, donde hay una persona solamente que es la que está encargada ahora mismo de esto, que es Diego, y bueno, los que están colaborando todos los meses ya lo conocen, y bueno, es la única, lo único que estamos haciendo, lo único. Y además esa persona lleva su credencial, esa persona, las fichas que lleva están firmadas por mí por atrás, con todas las cosas. Es decir, a la gente también que no sea, que no caigamos en estas trampas, y cuando claro. llegue alguien ofreciendo algo de alguna institución, no ya de la fundación, sino de cualquier otra institución, que pidamos las credenciales, o que si no lo tenemos claro, viste, llamar al teléfono de la fundación y decirle, ustedes están vendiendo esto, y bueno, ya en la misma fundación también le explica lo que se está haciendo, o que me llamen a mí, viste, mi teléfono lo tiene muchísima gente claro. y entonces no hay ningún problema que a mí me llamen, Luis, oye, están vendiendo esto, están haciendo, y yo les digo, mira, pues eso no, eso sí, claro, tal cual. Bueno, Luis, 7 de agosto San Cayetano, ¿dónde? 7 de agosto San Cayetano, acá en Viedma tenemos, vamos a tener una misa el sábado a las 20 horas, otra misa el domingo a las 11 de la mañana, procesión a las 4 de la tarde con misa después de la procesión y misa a las 8 de la tarde. Ajá. Eso es todo lo que vamos a tener en San Cayetano por este fin de semana. Termina en la parroquia ahí cerca del 118, ahí. Exacto, en lo que es la capilla de San Cayetano, que está en la calle Mitre, claro. a la altura del cementerio, en la parte de atrás del cementerio, ahí es donde está la capillita San Cayetano. Luis, que la pases recontra bien y que recibas el abrazo de muchos que agradecen que le has dado más de una mano, o por lo menos le das un poco de esperanza siempre, y bueno, en este día especial sí, para vos. Sí, muchísimas gracias, Walter. No, y hay mucha gente la que está llamando. A veces no puedo responder a las llamadas, ¿viste? Así que si alguno lo está escuchando por ahí, que muchísimas gracias a todos los que están comunicándose por cualquier medio, ¿viste? Pues están llegando mensajes por todos lados, pero que, bueno, y eso es un signo lindo también, ¿viste? Es decir, la gente que te tiene en cuenta, la gente que te quiere, ¿viste? Y entonces eso es lindo también, ¿no? ¿40 y cuántos años cumpliste? 44. 44. Ah, 55, ¿viste? ¿Cuánto? 55. Impresionante, impecable. 55 la real, ¿viste? Luego la otra la 105. Qué grande. Abrazo grande, Luis. Venga, un abrazo, te grande. Dale. Cuídate mucho. Dale, abrazo. Chao. Hasta chao, luego. Chao. El padre Luis con nosotros. Quiero terminar con eso. No sé si ya está en informativo Farco, no me importa nada. Ah, no. Se ponía este. Nah, pero está bueno. Termina con el padre Luis, ¿viste? Que venimos de muchas que son medias duras. Uno está acá en el micrófono, pero lo siente también el sogazo de saber que hay gente que en este momento está buscando...